Lo que tenemos aquí, traído directamente desde Borobombombo, es el árbol navideño más extraño del mundo. ¿Por qué? Porque es el único árbol navideño carnívoro del mundo. ¡Carnívoro! ¡Ah!